Muy bien, 11 y 11 minutos en la mañana de Miravoz. Aquí estamos, como siempre, acompañándote como cada sábado. Pasaba Memphis La Blusera, La Última Lágrima. Y como te anticipábamos, está con nosotros Mario Nicoletti. Está Inés también, bienvenida. Aquí vamos a compartir un rato, vamos a hablar. Todos saben, por lo menos en la región, le cuento a quienes nos escuchan en la ciudad de San Luis, en Mercedes o a través de internet. Hubo ahí toda una grave problemática, que histórica casi, con el tema del agua, del recurso hídrico en la Villa de Merlo, en toda la región en realidad. Y hubo en estos días una convocatoria de la Cooperativa de Agua de Merlo, junto con otras organizaciones ambientales, para explicar un poco cuál es la situación, cómo estamos, qué es lo que se viene, cuáles son los problemas que hay en la relación también con el municipio de la Villa de Merlo. Eso ocurrió, lo pueden encontrar, lo transmitimos desde Miravoz en vivo. Lo pueden encontrar en nuestro canal de Instagram con la exposición de todos y todas los que representaban a las organizaciones. Y también fue abierto a la participación de quienes estábamos allí, entre ellos de Mario Nicoletti, que es fundador de una organización que Juvenat. Y eso valió también una respuesta muy violenta de parte del ministro de Turismo y Cultura e intendente en licencia, Juan Álvarez Pinto, porque tuvo declaraciones muy muy agresivas en lo personal, incluso desconociendo además que estamos hablando de problemáticas serias, y se metió con cuestiones personales muy desagradables, muy desagradables. Pueden encontrar, es una nota extensa que hizo el canal de Merlo Televisión acá, que lo pueden ver si quieren, pero les anticipo que es bastante violenta. Así que Mario hoy nos acompaña junto con Inés. Vamos a hablar de ambiente, vamos a hablar de los problemas concretos, y después, si ustedes, si vos, Mario, tenés alguna reflexión o algo que quieras contestarle a Álvarez Pinto, también. Pero nos interesa sobre todo profundizar lo que tiene que ver con la problemática real de Merlo y de toda la región. Así que buen día, bienvenido Mario, bienvenida Inés. Buen día, ¿qué tal Cecilia? Pablo, ¿cómo andas Eduardo? Y Eduardo Horacio también lo veo presente. Sí, algo que quería aclarar es la fundación de Juvenat. Sí. La fundación de Juvenat estuvo a cargo de tres niños, así surgió. Uh-huh. No soy el fundador. Ah, mira. Fueron tres chicos de sexto grado que se juntaron ahí en la Sobremonte porque no tenían nada que hacer. Como yo tenía vínculo con uno de ellos, me llaman para sencillamente que los traslade a la sierra para hacer una limpieza o algo. ¿Me entienden? Niños de la escuela 65 y desaparecida. Ahí, ese 14 de junio, porque hay una duda, 14-15, obviamente esos chicos, uno de ellos, Horacio Pueblo Porras, que estuvo mucho tiempo vinculado con el Cruz Martín, fue tesorero, secretario. Bueno, Horacio Porras, tenemos una disputa ahí con la fecha, ¿viste? Él plantea que es 14, yo 15, así bueno. Que me parece que tiene razón él. Bueno, pero esta institución fue iniciada, fue promovida por tres niños del nivel primario. Bien. De los cuales era uno del Rincón, otro de la Escuela San Francisco y el Horacio Porra, que era de la Escuela 65. Uh-huh. Bien, bueno, hecha esa primera... puntuación del inicio de Juvenat. A partir de ahí empezó todo un camino que continúa a hoy con la preocupación y la ocupación de temas relacionados con el ambiente, básicamente con la protección de las sierras, con la protección de los recursos naturales, y también, ¿por qué no?, de la explotación en el sentido de conocimiento de esta sierra y de este entorno privilegiado que tenemos. Entonces, hoy yo te he escuchado decir un par de veces, hace poco estuviste en la banca del vecino, en la banca ciudadana, en el Consejo Deliberante, el otro día en la reunión de la cooperativa, que se hizo en la cooperativa, te escuché decir, Merlo así no tiene destino. Y es una frase que impacta. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, si bien la respuesta es evidente, lindo ponerle, cualificarla. Uh-huh. ¿Por qué motivo? La forma que se le lleva a Merlo en este momento, que es, Merlo no es un sitio geográfico cualquiera, es un lugar en la cual sus características, donde está ubicado, sus características del suelo, su flora, la inclinación misma del suelo, las características que tiene en la disposición de agua que hay en la región, hace de que sea manejado como tal, ¿me entiendes? Es decir, no es lo mismo el trato que le vas a dar a un niño, que le va a dar a un adolescente, que le va a dar a una persona adulta. Uh-huh. Es decir, como que tenés que adecuarte a cada cuestión. Uh-huh. En temas de ecosistema pasa exactamente lo mismo. Tiene como una especie de maduración, como un desarrollo, como una evolución, que los ecosistemas van creciendo, van generando cada vez más suelos. Todo lo que es el bosque va hacia un estado climático, eso significa que cada vez va teniendo mayor estabilidad. Pero si de repente nos toca vivir en una geografía donde esta etapa climática todavía, o será, se encuentra todavía en un estado intermedio, como es el caso de Merlo, que hay zonas, por ejemplo, que el suelo tiene muy poco desarrollo. Sí. Muy poco desarrollo. O sea, un centímetro de suelo, siempre nos enseña a nosotros en la facultad, y si un centímetro de suelo tarda en formarse un siglo. No, compañero, esto es porque siempre se ha planteado desde el punto de vista de la agricultura. Uh-huh. En las zonas pampeanas. Claro. Pero en las zonas serranas, por ejemplo, hay zonas que habrán pasado 3.000, 4.000, 5.000 años y nunca se formó el suelo y sigue estando aflorando la roca. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que por las inclinaciones, todo el agua es descargada en épocas estivales y eso hace de que haya zonas que no se pueda formar ni siquiera una parte del suelo y permanecen totalmente desnudas en esa parte de lo que es la roca por ahí meteorizada, o sea, fragmentada. Uh-huh. Y esto, de eso estamos hablando. Es decir, que todos los temas que tienen que ver con esto terminan en una cuestión de sentido común. Es decir, para usar esto, para saber convivir con el ecosistema, tenemos que estudiarlo. Claro, y si de repente no tenemos los técnicos que lo pueden hacer, o aquellos cuerpos colegiados, o universidades que puedan hacer estudios sobre los distintos recursos. El agua es el que está de turno hoy. Uh-huh. Y es que generalmente el que predomina siempre en las necesidades del ser humano. Lo que pasa, uh-huh, es que todos nosotros hacemos un estudio desde la necesidad del ser humano. Uh-huh. Pero hay todo un mundo que funciona ahí, también vivo, que tienen un sistema como el nuestro, que puede ser reino animal, que tiene otros tipos de requerimientos, que quizás nosotros somos totalmente ajenos. Sí, voy a decir algo. En nuestra región, justamente, sí, además el agua es un factor limitante, o sea, es el elemento limitante también para el bosque. Entonces, que lo estemos midiendo solamente por el aprovechamiento humano, está corriendo el foco de lo necesario para sostener también este ecosistema de un modo saludable para todos, saludable para el ecosistema y saludable también para los seres humanos que lo habitamos. Mira, Cecilia, aprovecho, sí, porque la característica que le dan al programa, nosotros lo escuchamos permanentemente con mi señora, nos encanta. Okay. Hace de que sea, ¿me entendés?, una cuestión distendida. Sí. Uh-huh. Acá no hay una situación de, ¿me entendés?, lo planteas, sí, de movida vos. ¿Sí? Entonces eso, sí, nos hace que nos podamos expresar plenamente, sin ningún tipo de nada, y esto nos ayuda un montón para tratar de comprender el lugar donde estamos. Uh-huh. Supongamos que tenemos un pan de tierra determinado. Sí. Acá estamos en la radio, en una zona semisilvestre, digamos. Sí. Damos vuelta el pan de tierra con una pala y lo ponemos al revés. Los organismos que tenemos desde la parte de la flor de la tierra hasta los 10 centímetros son totalmente distintos. Uh-huh. Las partes porosas del suelo, si tuviéramos que medir los gases que existen ahí, que son generalmente dióxido de carbono, vapor de agua, obviamente también está la combinación de la atmósfera, pero otros gases, uh-huh, mucho vinculados con el nitrógeno, etcétera. A medida que nos vamos bajando, vamos a encontrar que si nos pudiéramos convertir en chiquitos, que son totalmente diferentes. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Vos fijate, el daño que se genera, obviamente, es despreciable para nosotros. Cuando vos todas esas bacterias, muchas de ellas anaerobias, que las ponés a flor de tierra, con nada menos a exposición de los rayos ultravioleta, enseguida la esterilizamos. Claro. ¿Me entiendes? Y esto te lo planteo desde el punto de vista como ingeniero agrónomo, que nosotros lo primero que hacemos es rápidamente hacer grandes transformaciones de un bosque o de un suelo que estuvo 5.000, 6.000 años y lo degradamos en 30, 40, 50 años. ¿Me entiendes? Sí. Como puede ser un molisol, que es un tipo de suelo fértil. ¿Me entiendes? Me fui un poco con ese tema. Sí, pero esto nos va a dar lugar a entender que con la base de un ecosistema frágil, las políticas tienen que amoldarse. Acá podemos entrar el otro, a la implementación. A esto, claro. El ecosistema es frágil, pero se actúa como si fuese un ecosistema que se banca cualquier cosa, ¿no? Que ningún ecosistema se banca cualquier cosa, convengamos. Pero se actúa como si estuviésemos en un ecosistema mucho más plástico que lo que es este ecosistema. Me parece, digo, la habilitación de loteos donde se arrasa con estos microorganismos, con esta biodiversidad que mencionabas, que va más allá de los arbolitos, que yo veo que a veces se arrasa con todo en la parte baja del bosque y se dejan los arbolitos y como que eso ya está, ya estoy cuidando el bosque. ¿Viste? Se arrasa por completo con el bosque, con el suelo, se cambia el uso del suelo de un modo muy brutal, como si fuese súper plástico y no lo es. Mira vos esto que decís, Cecilia, es hermoso porque me hace recordar algo que me comenta Inés, que está la par mía. Y resulta que hay una controversia que surge en un momento que un integrante joven quiere sacar, dice, para darle posibilidad al árbol más importante, que es un moradillo. Sí. Molle morado o molle pispo, que es todo lo mismo. Sí. Una planta que se comporta como una segunda línea de las pioneras. ¿Me entiendes? Que después que vienen las pioneras, vuelve a ser como una segunda si fuera un vehículo. Sí. Entonces, en ese momento yo no me encontraba, pero le hacía entender a Inés que el espinillo y el molle pispo, en estos tipos de ecosistemas, no es necesario que vos tengas que dejar, digamos, una planta principal y liberarla para que no haya competencia en la fotosíntesis, en el agua y demás. Porque en ese momento, lo que está haciendo el espinillo, como todas las leguminosas, es captar el nitrógeno del suelo, incorporarlo incorporarlo al suelo y de alguna manera ponerlo en forma asimilable para que la planta, el moradillo, lo pueda tomar. Una simbiosis perfecta. Sí, sí. Pero ¿cómo lo sabes esto si no lo has estudiado? Claro, claro. Y lo que estaba haciendo es nada menos sacando la máquina que le absorbía el nitrógeno atmosférico. Ahora, el punto es, acá hay gente que lo está estudiando. Digo, hay dos universidades que tienen vinculación, que incluso tienen carreras e investigadores e investigadoras que trabajan sobre todo esto que estás contando. Entonces, ¿por qué está este desacople de las decisiones políticas con lo que se estudia, lo que se trabaja y lo que se sabe y lo que se conoce de este ecosistema? Bien, la pregunta es espectacular, excepcional, pero hasta la tarde para mí. Vamos a hacerlo simplificar. Vos fijate que vamos a terminar con un solo tema, la educación. Inés me estaba leyendo hoy, porque está recopilando la memoria del año 2024 para pasar el libro de acta, esto presentar personalidad jurídica y demás. Y resulta que en junio se celebra acá la Semana Verde. Sí. Todo está concatenado, Cecilia, no me voy a ir del tema. ¿Qué fue lo que pidió una integrante, la secretaria en ese momento, Ana Orlando, que dijo: hay una cuestión suprema para esta Semana Verde? Evidentemente era la educación. ¿Pero educación en dónde? En el funcionario, en el decisor. Ahí estaba la clave. Si el pueblo no está educado en ese sentido, hablo de una ignorancia bien entendida. Si yo soy ignorante de la medicina, por ejemplo, algo. Bueno, si vos sos ignorante en una determinada disciplina, bueno, fenómeno. Deberemos intuir en ese sentido, ¿me entiendes? Para que, comprendiendo cómo funciona esto, no importa qué, supongamos un organismo vivo, podremos tratarlo como corresponde. Y acá viene el asunto. Estamos hablando de una ley que posibilita, sí, que el número, ahí está, 27.592. La ley Yolanda. La ley Yolanda. Hemos hablado muchas veces de la ley Yolanda, que es de lo necesaria. Sí, señores. Y nada más se dijo, esto presenta la institución juvenil. Que se cumpla esto. Presenten proyectos, vamos, presenten proyectos. Que normalmente se cajonean por la cuestión lógica del momento de la Lo que están pidiendo es que se adhiera a la ley Yolanda. No, están adheridos, no, es lo primero que se hizo. Pero nunca se llevaron adelante las capacitaciones, claro. ¿Me entiendes? Y más, tiene el Consejo una partida especialmente para capacitación, que vos si no la invertís, te la guardas en tu bolsillo, ¿me entiendes? Pero se le entregó, aprobó esa partida para que haya esa capacitación. Es decir, el Consejo no tiene que por qué ser un, qué sé yo, un profesional. No, claro. ¿Me entiendes? Puede ser una persona quizás de 70 y pico, 80 años, pero que tiene muy buen sentido común, y dice, bueno, tengo que votar sobre, por ejemplo, transgénicos, y voy a traer al Honorable Consejo especialistas en el tema. Y con esto queda un poco respondido el planteo. Entonces, un político que busca lo que el pueblo está pidiendo, ¿qué pide el pueblo? Cambios rápidos, trabajo, casa, que está perfecto. Pide vivienda, pide la cuestión laboral principal. Pero lógico, entonces apuntamos a ese aspecto. Ahí me da como un digamos, como un cierre de la idea en el sentido de lo que hablabas al principio, ¿no? O sea, siempre centrado en la necesidad del ser humano, solamente, ¿no? Y efectivamente, el trabajo, la salud, la educación, son necesidades que hay que cubrir, que el funcionario tiene que la obligación de cubrir, pero el centro es exclusivamente en el ser humano y no en el ser humano y su contexto, en todo caso. De acuerdo. ¿No? Ese es el punto. Y vuelvo un poco a la situación política de se planteó una cantidad de preguntas o de señalaron incumplimientos por parte del Ejecutivo de diversas ordenanzas o leyes, o la simple adhesión no alcanza para, o sea, si no se ejecuta es solamente una declaración. Y eso Juvenat presentó una cantidad de preguntas o de cuestionamientos que, según tu lectura, podrían implicar un pedido de juicio político. Pero a mí lo que me interesa, más allá de la cuestión de juicio político, no, quiero saber qué es lo que no se cumple, cuáles son esas preguntas, cuáles son esas faltas que están hoy todavía transcurriendo. Vamos a dar casos emblemáticos, primero para entender la cuestión. Entre lo más grave es cuando la propia autoridad de aplicación, quien tiene que, digamos, regir el cumplimiento de las ordenanzas y de alguna manera constituirse en el protector. En este caso, cuando hablamos del medio ambiente, nos vamos a ubicar de una de las áreas de que tiene el municipio. Cuando es la propia autoridad la que comete la transgresión, ahí estamos en problema. Veamos cuestiones concretas. El municipio hace unos años atrás toma una parcela de 3 hectáreas para transformarla, esa parcela, en un suelo urbano. Esto significa generar las aperturas de calle, generar también, aportar todos los servicios que necesite, normalmente agua y energía eléctrica, si se puede gas, como para dejarla preparada para que allí se pueda edificar. Listo. Esto estamos hablando en el sector noroeste del loteo de las Magnolias, propiedad de Flores, Miguel Ángel Flores, conocido como Rode. Ellos tienen una extensa superficie de tierra, lo que hace al oeste, y en esa región que está ubicado el cementerio, que eso también fue donado muchos años atrás por esta familia, pero en concepto de adelanto de la entrega del correspondiente espacio verde, que es un 15% de toda la parcela que se quiere parcelar. Bárbaro. Se tomó parte de ese adelanto, que tenía un destino diferente hace unos años atrás, quedó eso en stand-by, se quería hacer un predio fabril, también una estación de sal, etcétera, etcétera. No se hicieron esos proyectos, pero quedó ese espacio verde. Uh-huh. Ese espacio verde quedó vacante para que cumpla la función de espacio verde. Claro. Muy pegado al arroyo del Tigre. Perfecto. Se hizo esa aprobación con una situación agravante, de que se sacaron quebrachos blancos. Mm. Pero estoy hablando quebrachos blancos añejos. Estamos hablando de quebrachos blancos que habrán tenido 100 años, 110 años, 90 años. Es decir, junto con otro colega que pudimos más o menos establecer los criterios, coincidimos que los quebrachos que sacaron tenían más de 100 años, que es poco, entre todos. Mm. ¿Me entendés? Pero que eran unos quebrachitos, como de decir, de 30 centímetros de diámetro. ¿Vos querés comentar algo, Inés? ¿Cuánto demoran? No, que cuánto demoran, si uno tiene idea, cuánto demora en crecer. Muchísimo. ¿Tienen idea? No. ¿Cuánto crece en un año un quebracho? Yo no. Un milímetro. Sí. En una, estoy hablando en el espesor. Claro. O sea, un milímetro en un año. Uh-huh. Con mucha lluvia, en lugares más favorables, 2 milímetros. Sí, por eso decís un quebrachito de 30 centímetros de diámetro, es un montón. O sea, es un quebracho, claro, que es. Es diferente también este valor, como va siendo a medida que estamos midiendo el distinto estado fenológico de la planta. ¿Me entiendes? Es decir, si una planta, a medida que una planta es más grande, bueno, esto se nota mucho más. Pero vamos con este asunto. La propia municipalidad erradica quebrachos blancos que estaban ubicados en la vereda. Mm. ¿Qué oportunidad para haber hecho un pequeño arboreto en ese sector, señalizar aspidiosperma, quebracho blanco, con las características, explicar incluso la historia de lo que pasó con el quebracho blanco? ¿Cómo quedamos posicionados nosotros? Entonces, nosotros denunciamos, y acá vamos a la pregunta tú, nosotros denunciamos este hecho, ¿a quién? Al Consejo Deliberante. Cuando esto pasa en formas reiteradas, que es la pregunta ahora que... Sí. Cuando esto pasa en formas reiteradas, anteriormente se habían sacado dos tremendos algarrobos negros ubicados en la Morán, que estaban ubicados en el bulevar. Los sacaron, pero ¿qué sentido? O sea, que fue una lucha en época de Julio Falco, yo era director de Medio Ambiente, haber logrado que todas esas plantas quedaran en esos lugares. El bulevar de alguna manera se le dio forma por esos algarrobos. Este intendente saliente, que hoy está como ministro, fue el que autorizó sacar esos algarrobos. Que estas son las cosas que deben quedar, claro. ¿Me entienden? Deben quedar. El autor de la saca de esos quebrachos blancos, de los algarrobos, de estos otros quebrachos que sacaron las rutas 1, bueno, toda esa serie de situaciones también tienen que quedar en el legajo de aquellos mandatarios que pasaron por la dirección del pueblo. No, claro. Yo quería aclararte, porque tengo acá todo escrito, que precisamente fue en el mes de agosto. El 30 de agosto se hace la denuncia de la saca de 5 quebrachos blancos del loteo Amaneceres. Sí, señor. Esto está en la ruta 1. Sí. ¿Qué te dice la Constitución? Y con esto terminamos un poco la idea. La Constitución te dice que ante reiterados incumplimientos de las funciones del funcionario que se trate, amerita que se le haga un juicio político. Uh-huh. Listo. Vos no denunciás, vos ponés en conocimiento a los concejales. Los concejales deben actuar de oficio. Es como si vos fueras, supongamos, un policía, y yo te pongo en conocimiento, allá está pasando esto, un señor está hurtando algo. Entonces vos ya actuás de oficio. Claro. ¿Te acordás cuando citaste la complicidad? Uh-huh. El tema de ser... Bueno, estamos hablando de ese asunto. Bien, bien. No, quería traer un poco esto que decías de los concejales tienen que actuar de oficio. Estaría en este momento difícil porque hay una mayoría automática por parte del oficialismo. Esto también le da cierta impunidad al intendente, esto va por parte mía, al intendente en licencia y también al intendente interino, a decir y hacer un poco lo que se les canta, por uh-huh. decirlo en criollo. Hay que traerlo porque por ahí no todos los que están escuchando lo saben. El actual ministro de Turismo de la provincia, intendente en licencia Juan Álvarez Pinto, tuvo palabras muy agraviantes para con Mario Nicoletti, también para otras personas. Justo nos llegaba un mensaje de Ana Laura Ferrarotti, concejala de la Villa de Merlo, solidarizándose con todas las personas agraviadas por Álvarez Pinto, con Mario, con Belén Gurruchaga, con Pamela Matei, con Alejandra Sosa y con Domingo Malovini, que son los que nombró con nombre y apellido y agravió el intendente en licencia. Y hay que decirlo porque, digo, por ahí no todos están al tanto de, claro, de esto, y la verdad es que es bastante vergonzoso que un funcionario público esté diciendo con nombre y apellido, nombrando personas que están simplemente reclamando por lo que creen o consideran que es lo justo y lo que hay que llevar adelante. De eso se trata la democracia, Álvarez Pinto. Si no te gusta, te tendrás que dedicar a otra cosa, ¿no? Esto es la política y esto es la democracia. En otro régimen tal vez podés callar las voces de quienes quieran reclamar. En este régimen, pues no. No, claro. Y esto es, ¿por qué a veces produce una desazón, produce angustia? Sí. ¿Me entiendes? Porque en realidad no es a uno, porque ¿cómo no voy a conocer a Álvarez Pinto? ¿En qué sentido lo planteo? Pues yo lo conozco de niño, ¿me entiendes? Sí. Si cuando entramos en aquel momento, el año 95, yo entré como concejal, el padre entró como intendente. Es decir, conozco toda la trayectoria, ¿eh? Claro. Sin ningún tipo de desacreditar en absoluto, sin analizar las conductas. Entonces, al conocer un poco la persona, hace que uno, digamos, bueno, son cuestiones que lamentablemente si uno está en la lucha de este tipo, porque uno dice, esto debería ser al revés. Porque uno es como es un ciudadano, ni siquiera yo soy parte de la Comisión de Juvenal, agraviando a todas las instituciones ambientalistas. Sí. Y la persona está revistiendo ese cargo tan importante como es nada menos de un ministro, desacreditando fuertemente a las instituciones y a la misión que cumplen las instituciones dentro de una sociedad. Pero el puntito rápido, que entre todas las citas que hace, son, por ejemplo, que planteando así, Mario Nicoletti en el lote ha metido una cantidad de casas, sí, como suele pasando. Y vamos a ver esta cuestión con números. El lote tiene una, porque está en la municipalidad absolutamente todo aprobado, una cobertura de la superficie del suelo del 14,5%. O sea, en nuestro lote donde vivimos, que es propiedad de mi señora y yo, hoy pasado nuestros hijos, tiene un 14,5% de la cobertura. Es decir, esta es la ocupación del suelo que se ha hecho del 14,5%. La pregunta, ¿qué zona residencial es esta? Es la 2. ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es el factor de ocupación del suelo que tiene? El 40%. Claro. A ver, ¿y cuánto más podés hacer vos? Exactamente dos veces más. De lo que nosotros hicimos, a ver, espera, yo te quiero aclarar bien. Sí. Hicimos la mitad. O sea, podemos hacer el doble. Claro. No vamos a hacer más. No, 14 de 40, es un poquito más del, sí, pero son dos veces más, es el 200% más. Mi señora no quiere ni siquiera poner un ladrillo. Pero ahora yo te voy a decir, hay algo que virtieron, que lo virtió el ministro, y yo estoy de acuerdo. Mira vos, yo estoy de acuerdo que tendrían que revisar en base a toda la problemática de un lugar tan frágil donde estamos viviendo, que los lotes sean más grandes y que revisen también para empezar a bajar el factor de ocupación del suelo. Así que en eso, él nos está diciendo que él está preocupado porque está viendo de que en realidad los lotes se están aprobando demasiado grandes, y él está viendo, y lo dijo públicamente, o sea, no lo inventé yo, lo está diciendo, que el factor de ocupación del suelo es demasiado grande, porque tenés que sacar el árbol, salvo que vos lo hagas sobre la copa. Al margen que este terreno estaba totalmente vacío y le empezamos a poner planta y sacarlo siempre verde. Pero bueno, eso es al margen. Tengo fotos, así que bueno. Pero de todas maneras, yo en ese sentido sí. Vos fíjate lo que él dice, de que en realidad él está preocupado por eso, porque por una par construida hay que sacar plantas, y entonces baja el factor de ocupación y agranda los lotes que se pueden aprobar para y mucho menos la construcción. Sí, más allá de eso, es un funcionario público con un grado de ministro de la provincia atacando a un ciudadano, a dos ciudadanos, por cuestiones que además están aprobadas y que está legalmente todo llevado adelante. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Y que lleva la discusión, el modo, que lleva la discusión a la forma y el contenido, claro. Claro, a un lado te lleva a vos a estar justificando por qué construiste lo que construiste. Sí, pero que pero yo entiendo lo que va a decir Pablo, me parece. Sí. O sea, te va por las ramas. Sí, claro. Como que claro. Es como que cambias el eje de la discusión o de la problemática. Exacto. Que se está encarando, la es el agua, está el llevando la situación a otra, a claro. otro, a otro. Sí. Por eso al inicio de la presentación de ustedes traté, digamos, de dejar esto claro. Uh-huh. Las cuestiones, más allá de repudiar las expresiones del ministro, no era el tema central de lo que queríamos conversar con ustedes. Obviamente está atravesado el tema por las declaraciones de Álvarez Pinto y por la situación de desmonte hace poco allí en la zona de entre Los Nogales y arriba, pero no es el eje, no era el eje, y ese uh-huh. era el sentido de lo que queríamos conversar en esta mañana. Así que les agradecemos que hayan podido compartir este rato con nosotros. Y Mario e Inés, quizás nos gustaría, sé que sin decirlo, haberlo hablado explícitamente, nos gustaría retomar con cierta regularidad esta participación para seguir generando conciencia, generando conocimiento, transmitiendo conocimiento, porque una de el ministro también tuvo algunas expresiones referidas a la edad de las personas, ¿sí? Sí, sí, sí. Y justamente la experiencia se genera a través de haber hecho cosas. Uh-huh. Y ahora toca transmitirlas. Y eso uh-huh. es lo que nos gustaría también que pudiéramos encarar. Que el nuevo un nuevo trabajo sería transmitir este conocimiento para que no se pierda, para que se conozca, para que uh-huh. se aproveche y se pueda seguir avanzando. Bien, en este sentido planteo lo siguiente: los tiempos son distintos. Uh-huh. Lo que estamos viendo hoy en la humanidad. Nosotros quisimos generar un grupo de jóvenes en la ciudad de Córdoba que tiene 1.200.000 habitantes. Nos encontramos con los jóvenes del clima que estaban vinculados con la municipalidad trabajando, haciendo jardines en distintos lugares, pero que estaban siendo remunerados con... O sea que no encontramos jóvenes para generar un movimiento ambientalista a partir de una cantidad de jóvenes que había de Merlo, que habían salido de Juvenet y querían seguir trabajando en Córdoba, para uh-huh. la ciudad de Córdoba. Nos dimos cuenta que evidentemente hoy los jóvenes no es fácil captarlos. Están muy, muy absorbidos por ese aparatito que hay acá, uh-huh. hay varios arriba de la mesa, en todas estas redes sociales que son extraordinarias por la cantidad de cuestiones que plantea. Quiero plantear esto que vos mencionás. Por lo tanto, lo que debe hacer en ese caso justamente el ejecutivo de turno de una comunidad a través de su área de deporte y juventud es justamente fomentar y tratar de contribuir y colaborar con las instituciones, no desacreditarlas. Uh-huh. Y yo te voy a plantear algo que lo comenté en el canal, que dos figuras de un mismo equipo, por otro lado, digamos, aparte de Álvarez desacreditando las instituciones intermedias, fuimos cuatro las firmantes de todas estas irregularidades, además de las cooperativas, el gobernador, que está muy vinculado con el ministro, durante el año 2024, lo sigue haciendo en el 95, ha generado cursos de capacitación para las instituciones intermedias y le da subsidios en toda la provincia. Tengo que reconocerlo, me parece una movida excelente, porque ha dejado, digamos, primero ha fomentado un montón las instituciones intermedias. Entonces, me parece bárbaro, es la función. Uno dice, bueno, qué bien, porque estamos viendo que un ministro está atentando contra las instituciones intermedias y generando toda esta puja entre la gente y entre la gente y la gente, en realidad. En lugar de generar claro. toda esta cuestión de aunarlo, generar un ambiente armónico, amigable entre la población. Bueno, era eso, y decirles sencillamente que aquellos que quieran trabajar en estas actividades comunitarias, que se comunique con nosotros. Bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ya invitadas para la próxima. Y la seguimos. Sí, sí. Separamos cortito y ya, porque tenemos más visitas en esta mañana. paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola. Paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo como se quer, tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo como se quer. Horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mirabos. 11:48 minutos en la 49 ahora en la mañana de Mirabos. Mucha repercusión de la charla que estábamos teniendo con Mario y con Inés, que vamos a seguir, vamos a seguir a lo largo del año conversando con las instituciones y con Mario e Inés en particular sobre estos temas. Pero ahora tenemos visitas, tenemos una invitación súper especial que nos alegra mucho poder transmitirla desde la mañana de Mirabos, porque nos saca también un poco de no de la realidad, es otra realidad que también es importante y que tiene que ver con la cultura, con el arte. Así que le damos la bienvenida a Ivana y a Lorena. Lorena, se me fue acá de la pantalla. Iván Álvarez, Lorena Oviedo. Exactamente. Acá, presentes en el estudio. Están aquí en el estudio de Identidad Comunitaria. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Estuvimos escuchando un poquito todo, aprendiendo. Muy interesante escuchar esa conversación entre ustedes y Mario. Y bastante con la coyuntura, ¿no? Sí. Con la coyuntura y con algo transversal, que es el tema de ambiente, como lo es también el arte, digo, para dar pie a lo que vienen a traernos hoy, que nos cuentan de qué se trata. Sí, cambiamos de clima. Sí, aunque para mí siempre tienen una conexión estas cositas. Pero bueno, lo dejamos para una charla más filosófica, si quieren. Ahora me gustaría ir un poco más de lleno a la propuesta que están trayendo Ivana y Lorena hoy a Mirabos para contarle a nuestra audiencia. Bueno, arranco yo, Lore. Lo que le quería mostrar hoy y compartir, porque sabemos que ustedes tienen una linda audiencia, así que iba a llegar, Con Lore somos amigas hace 15 años. Yo quería ser amiga de ella, ella no. Pero bueno, lo logré. Lo logré, viste que soy insistidora. Y bueno, y lo que logramos un poquito este año es poder asentar un proyecto juntas que se llama, una plataforma que se llama Curar de Palabra, que es un nombre que venía masticando Lore y a mí me encantó. Que bueno, tiene que ver un poco con esto de cuántas maneras se puede sanar y curar y las vinculaciones con los relatos y el arte. ¿Lo estoy diciendo bien, Lore? Está muy bien. Porque estoy haciendo mansplaining. Claro. Porque sí, la idea de ella. Bueno, pero ella es la comunicadora. Claro. Ella cumple. Y es su reintrepretación en todo caso. Exactamente. Igual que interpreta muy bien. Ah, bueno. Bien. Menos mal. Y bueno, somos amigas. Ahora no son amigas, claro. Entonces, bueno, a partir, ¿de qué se trata? Curar de palabra. Curar de palabra. Porque yo lo vi, les voy a decir la verdad, vi el flyer, entré en el Instagram, que de paso lo difundimos, de la plataforma. Pero no terminé de entender de qué se trata exactamente esta presentación. Hay dos cosas separadas. Una es la plataforma que armamos con Ivana. Buen día, porque creo que... Claro. Salud. Por un lado, Curar de Palabra, que es la plataforma o el nombre que le dimos a a esta asociación. Ajá. Nos asociamos para poder generar cosas que nos interesan, que pueden tener que ver con el arte, que tienen que ver con la literatura, que pueden tener que ver con cosas que nos interesen, digamos. Uh-huh. Básicamente, eso es lo que quisimos generar entre nosotras. Y, por otro lado, está esta primera propuesta que lanza esta plataforma, que se trata de una clínica de práctica artística que la va a dar la artista visual y curadora, también comunicadora, Verónica Molas. Uh-huh. Es docente también en la Universidad Nacional de los Comechingones de la Cátedra de Curaduría. Ese sería la explicación para más o menos... Claro. Esta es la primera propuesta bajo de ese paraguas. La plataforma es como el paraguas donde se van a dar estas clínicas, talleres, capacitaciones. La idea es traer personas que admiramos, que nos gustan lo que hacen. Primero que también nos gusta trabajar con personas con las que no solo admiramos, sino que a nivel humano nos cierran por todos lados, ¿no? A nivel humano y artístico. Entonces, bueno, Verónica es una de ellas. Ahí en el IG, si entran, en el IG de Curar de Palabra, van a ver que en la bio o en el perfil hay un link que lleva el currículum ampliado de ella, como para conocer un poco más la parte formal de su formación y de sus prácticas. Y bueno, un poco también por qué elegimos traerla. Y ella también es docente en la Universidad de Córdoba. Y tiene una experiencia amplia en todo lo que tiene ella misma como artista y como docente y como curadora. Y de ahí que viene esta propuesta, que va a ser el 17 y el 18 de mayo. Es una clínica intensiva, o sea, va a ser todo el sábado y parte del domingo, por eso nuestra propuesta incluye también almuerzo. Y en el caso de que sean personas que necesitan hospedaje, también tenemos opción de hospedaje para el sábado a la noche, aunque también han estado preguntando para venir un día antes, pero bueno, ahí es cuestión de que nos escriban por privado en el IG, o también ahí van a encontrar el teléfono, que si quieren se los digo. Sí, ahora. Claro. Sí. Que es 2664-637-457. Bien. 2664-637-457. Ahí se pueden comunicar conmigo, y si no, también está el mail de Lore. ¿Cómo es tu mail, Lore? No me acuerdo cuál. Rescata, no sé si. Oviedo.larena. No, pusiste otro. ¿Se puede decir? Ese no, bórrenlo. Oviedo.lorena no, va. Puede ser liOviedo82. Exactamente. Ahí está, liOviedo82@gmail.com. Ahí también se puede escribir entonces por si quieren. Más información, inscribirse o averiguar para esto de venirse un día antes y aprovechar y quedarse unos días más. Digo, nos está escuchando gente también, salimos en una radio en San Luis y en Villa Mercedes, así que gente de otros lugares de la provincia que se quieran acercar. Ahí tienen, nos encantaría una, porque tienen una buena excusa para venir de visita a Merlo. Sí, porque el sábado a la noche queda liberado, por ejemplo. Aprovechen, es claro. Y la convocatoria es a artistas o es abierta, ¿cómo es? ¿A dónde está orientada? La convocatoria, digamos, en el ámbito de las artes siempre es ampliada, siempre uh-huh. Puede ser aprovechada, digamos, por más allá de la actividad o la práctica a la que te dediques. Sí. Esta está como más apuntada a los artistas visuales. Bien. Y cuando decimos artistas visuales, hablamos en todo su espectro, ¿no? O sea, desde quienes hacen dibujo, pintura, fotografía, videoarte. Claro. Buenísimo. Me gustó algo que leí en la plataforma digamos, promocionando el taller o la clínica, que dice salirse del me gusta y no me gusta. ¿No? Como para uh-huh. pensar esto, porque obviamente hoy estamos muy determinados todos, ¿no? A ver, publicás algo y decís, a ver cuántas visualizaciones uh-huh. tuvo, a ver cuánto. Y a veces por ahí, en particular en el mundo artístico, eso es una necesidad, pero a la vez también es un condicionante, ¿no? Decir, bueno, lo hago para que le des me gusta, ¿no? Sí, bueno, por eso ahí, seguido a lo que decís vos, poníamos esta pregunta de cuál es el corazón de la obra. Claro. Porque esto, ¿de qué corazón está hecho? ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Uh-huh. Todo lo que hay ahí, que es mucho más interesante y más complejo y más hondo que un me gusta o no me gusta, ¿no? Claro. Incluso si no me gusta, o me genera, o me provoca, lo que me provoque, bueno, me está conmoviendo. Claro. El punto sería acá, ¿me provoca o no me provoca nada? ¿No? ¿Me mueve algo? ¿Me mueve o no me mueve? Sí. La obra. ¿Qué me genera? No. Sí, y también eso desde el punto de vista del espectador, pero digo, desde el punto de vista del artista, bueno, de dejar de, digo, esto de salirse del me gusta, no me gusta, salirse de este esquema tan binario, ¿no?, que me proponen a veces las redes, y volver a esa raíz, a ese corazón, como le dicen ustedes, o a ese meollo, para poder expresar la obra como con todo su potencial, digo, sin estar tan condicionado por factores externos. Me parece interesantísimo porque a veces parecería, en el arte mainstream me refiero, que está esta cuestión de, bueno, hacer lo que gusta, de sí. hacer lo que pega, y bueno, y repito eso hasta el hartazgo porque sé que va a funcionar. Sí, bien. Bueno. Para que quede bien concreto, sí. y contado, a través del Instagram, que es curar de palabra, sí, vamos. Sí, para que ahí pueden encontrar toda la información, inscribirse. Eso te quería decir, que además de que en el perfil, en la bio, está el currículum ampliado de Verónica, también ahí hay un formulario de inscripción o preinscripción, donde hay un poco más de data, y ahí también, bueno, están alguna información que nos sirve a nosotras respecto de las personas que van a venir, y toda la información que necesitan con respecto, bueno, a las opciones de... si, por ejemplo, necesitan venir y quedarse, claro, exactamente, ese tipo de cosas. Esto es con costo, obviamente. Tiene un costo, ahora hasta el 30 de abril, por eso, dependiendo de las opciones que elijan, por eso lo que les decimos es que pueden ir al formulario, hacia el final, ahí hay data sobre eso. nos pueden preguntar todo lo que necesiten, porque a lo mejor hay alguien que tiene requerimientos que no están en esas opciones. Claro. Entonces, les pedimos que nos escriban, porque lo estamos haciendo de una manera muy artesanal, muy amorosa, porque, digamos, contestamos todo y no importa, digamos, si hay alguna duda que parece tonta, no lo es, porque, bueno, la escritura tiene como esa limitante y por ahí después cuando nos comunicamos de otras maneras, podemos también llegar a otros acuerdos, sobre todo también para las personas que viven acá. A lo mejor hay alguien que dice, bueno, yo hay un mediodía de ese intensivo que no puedo ir, o prefiero no quedarme en el almuerzo. Bueno, todas esas cosas intermedias se contemplan y a conversar, porque lo que nosotras queremos es que se arrimen al fogón, que puedan traer las obras de sus amores, que están, algunos decían, preguntaban, bueno, tiene que estar terminada la obra, puede ser una obra, dos, es una serie, no importa eso. El tema es poder pensar y sentir en comunidad, y hacer algún análisis de obra en esa, y que sea nutricio en ese conjunto. Inclusive, si también pasa esto, no tengo ninguna obra, no importa, tenés una idea, querés avanzar, tenés algo escrito o dibujado o garabateado, también sirve, porque justamente a veces lo que pasa, nos pasa a los artistas visuales, es que es, suele ser una actividad muy solitaria, ¿no? Estás vos solo. Entonces, poder compartir con otros, poder mirar desde otro lugar la obra y el proceso, es decir, más allá de la muestra o de eso, del me gusta, no me gusta, es qué nos está pasando con ese proceso, y escuchar a otras personas que están en esa misma situación, que están atravesando ese camino, digamos, te sirve un montón, te encontrás. Bien. Se me ocurría, bueno, esto que decías de los solitarios. Tenemos que cerrar. Pero para el cierre, dale. Es una propuesta para crear de modo colectivo. Ahí digo, en tiempos donde lo individual está demasiado promocionado. Precioso, en un espacio precioso. Si ahí vienen, van a ver que es divino el lugar. Bien, entren al Instagram, Curar de Palabra, y inscríbanse, chusmeen, aprovechen que vale la pena. Nosotros nos encontramos. Gracias, primero. Gracias por venir. Nos encontramos. Nos vemos el sábado que viene a las 10 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Chau. Simple.